Tenemos, siendo las 38, las 14 pasadas. Son las 38. No podía decir la hora. Siendo las 38, 14 pasadas. 14 y 39 minutos en todo el país. El 26 de octubre del 2021, la Cámara de Diputados aprobó la ley 27.642 de promoción de la alimentación saludable, más conocida como la ley de etiquetado frontal. En marzo de este año se reglamentó y allí se establece que el 20 de agosto se cumple el primer plazo de adecuación para que los productos alimenticios tengan en sus paquetes el etiquetado frontal de advertencia. Para profundizar sobre lo que implica esta ley, estamos en comunicación con Ana Cáceres, que es presidenta de la Federación de Graduados en Nutrición, que es FRAGAN, la sigla. ¿Cómo andás, Ana? Te saluda Emiliano. Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la comunicación. Como primera medida, me gustaría preguntarte, ¿qué muestran los indicadores de la población nacional en términos de alimentación? Digamos, pensando sobre todo en acceso a la calidad de alimentos y las patologías preponderantes, digamos. Bueno, en términos de calidad de la dieta de la mesa de los argentinos, la alimentación en la mesa de los argentinos, las encuestas son muy contundentes en relación a un exceso en el consumo de alimentos del tipo ultraprocesados, industrializados, sí, de las bebidas azucaradas, y de ese tipo de alimentos que consumidos en exceso son perjudiciales para la salud, porque hay evidencia de la relación que tienen estos con el incremento en enfermedades no transmisibles y en lo que tiene que ver con la malnutrición por exceso, más puntualmente. Una cosa, hola, ¿qué tal? Yo soy Juan. Sí, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien. Queríamos hablar también sobre, bueno, cuestiones de se ha llamado la ley de etiquetado frontal, pero justamente una de las cosas interesantes de la ley de promoción de alimentación saludable es que es más amplia, ¿no? Que no es solamente el etiquetado frontal de alimentos, la etiquetita. ¿Qué otras instancias incluye que nos puedas contar? Bueno, muy buena la pregunta y gracias por profundizar sobre estos temas. También un poco linkeando con la primera pregunta. En cuanto a patrones de consumo, nosotros vemos que la población que consume mayor cantidad de alimentos de baja calidad nutricional son las poblaciones más en estado de vulnerabilidad social, claro, socioeconómica, y sobre todo los niños, niñas y adolescentes. Tienen dietas de muy baja calidad. Por eso la ley de promoción de la alimentación saludable no solo apunta a esto de garantizar el derecho a una alimentación para todos y todas, sino la protección de las infancias. Claro. ¿Y cómo hace esto? Incorporando a esta ley un capítulo que tiene que ver con la regulación de los entornos, promoviendo entornos escolares saludables y la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio, claro, de alimentos dirigida a niños, niñas y adolescentes de estos alimentos que van a contener sello. Claro. El capítulo de entornos escolares es un capítulo muy importante porque es donde los entornos escolares son los donde los niños y niñas transitan muchas horas de sus días y es un espacio en donde actualmente hay una oferta tanto en los comedores como en los kioscos y en las cantinas de alimentos de muy baja calidad. La ley va a limitar el ingreso de alimentos que contengan alimentos y bebidas analcohólicas que contengan sellos a las escuelas. ¿Y se está pudiendo llevar adelante esta política o tiene, digamos, posibilidad de aplicarse? Porque es bastante, digamos, la penetración de estas empresas en formas de, por ejemplo, bueno, yo trabajo en una escuela que hace un mes le pusieron una de estas máquinas de expendedoras de gaseosas, que se la puso la empresa, ¿no? La empresa de gaseosa viene y ofrece ese servicio para los chicos. Y justo en un momento en que eso era bastante, digo, como se cuestionaba el tema de las viandas también, los valores nutricionales de esto, ¿cómo se puede implementar esta parte justamente de los entornos escolares saludables? Bueno, la primer parte de la implementación, o el primer paso que hay que dar es que empiecen a aparecer los sellos. En donde van a comenzarse a ver los primeros sellos en las góndolas, a partir del 20 de agosto de este año. Sí. Una vez que nosotros podamos identificar cuáles son esos productos, esos comestibles, esos productos alimenticios que son que tienen sellos, por lo tanto son contienen nutrientes críticos en exceso, se empieza como a abrir la puerta de los entornos, porque lo que no pueden comercializarse ni distribuirse dentro de las escuelas son alimentos con sellos. Eso indica la ley, ¿no? Entonces tenemos que ver cuáles son los que tienen sello para decir estos no pueden entrar a las escuelas. ¿Cuál sería, por ejemplo, un alimento con sello? Por lo general, todos los ultraprocesados. Ok. Pero, a ver, para contarte un poco el detalle o el alcance de la ley. Sí. Aquellos alimentos envasados fuera de la vista del consumidor, ajá, que tienen agregado de nutrientes críticos en exceso. Los nutrientes críticos son los azúcares, okay, las grasas saturadas, el sodio, o sea, la sal. También va a haber un sello relacionado al exceso de calorías y también va a haber una advertencia acerca del contenido de edulcorantes y cafeína. Claro. Con la aclaración de que no es recomendado el consumo en niños y niñas. ¿De edulcorantes? Edulcorantes. Ah. No sabía. Además, por eso. Y cafeína, sí, ambos. Ah. Ambos. Claro. Entonces, nosotros cuando empecemos a ver como esa primera puerta que se va a abrir, que es empezar a ver los sellos, la política de etiquetado frontal tiene esta capacidad de actuar en cascada, entonces vamos a poder empezar a implementar, vamos, digo yo, no, sí, la sociedad, sí. La sociedad, el Estado y la sociedad en su conjunto va a poder empezar a implementar y a ver de cerca lo que tiene que ver con la regulación de los entornos. Nosotros desde FAGRAN, desde la Federación de Nutricionistas, estamos trabajando con todas nuestras entidades miembros, los colegios y asociaciones de nutricionistas de cada una de las provincias, para ver cómo esto se va a implementar en cada una de las jurisdicciones, porque sabemos que la regulación del entorno escolar depende muchísimo de cada una de las provincias en un país federal, ¿no? Sí vemos mucha voluntad de las provincias en general de adherir a la ley, lo que ya marca un camino hacia el cumplimiento del capítulo de los entornos, y estamos empezando a ver voluntad también del Ministerio de Educación de la Nación de vincularse con todo lo que respecta a la ley de promoción de la alimentación saludable. Que también vale aclarar que va a incluir todo lo que tiene que ver con contenidos de educación alimentaria en la currícula escolar. Ah, muy bien, claro. O sea, sí, además de cambiar, de desnaturalizar, digamos, las galletitas y la gaseosa como menú, sí, básico, también habría una cuestión de educación alimentaria, ¿cómo esto se llama? ¿Educación alimentaria sería? Educación alimentaria y nutricional. Nutricionalmente. Bien. Sí, y por supuesto que la prohibición de todo lo que tenga que ver con publicidad de alimentos que tengan sello dentro de las escuelas. Entonces, volviendo a la máquina expendedora, claro, que hay en ese colegio, una vez que la ley comience a implementarse, esa máquina no debería estar ahí. Claro. Ni ningún cartel de helado, por ejemplo. Ningún cartel de helado, claro. Ningún cartel de gaseosa o alguna bebida, claro, cola, perfecto, o algo ahí. Y esto, en su momento también había una o lo que se llamaba la atención también sobre la cuestión de, por ejemplo, las viandas escolares, que en las que no se incluía ningún alimento con etiqueta. Si mal no recuerdo, había una salvedad, que era algo así como, siempre que haya una alternativa más saludable, se iba a ir por la más saludable. Lo cual dejaba cierto margen de decir, bueno, no, pero no pudimos, entonces seguimos repartiendo, claro, el paquete de galletitas junto con la... No sé si eso sigue... No, a ver, ¿no? Me parece que a lo mejor te estás refiriendo al capítulo que tiene que ver con las compras públicas. Eso, sí. Sí. Bueno, a ver, lo que va a suceder es que la ley va a venir a interpelar a los estados municipales, provinciales, nacionales en la compra de alimentos, porque nosotros vamos a poder ver cómo están constituidos los módulos alimentarios, los bolsones, la comida que se distribuye en los comedores. Y yo creo que en este sentido, y esto es casi una opinión personal, va a ser muy importante cómo la sociedad en su conjunto se pueda apropiar de la ley y haga las denuncias y los reclamos necesarios. Vos pensá, no sé, un municipio X que reparte bolsones de alimentos a determinada población en situación de vulnerabilidad, y ese bolsón de alimentos está contenido mayoritariamente por alimentos con 1, 2, 3 sellos de advertencia, y la verdad que nosotros como Estado, a ver, el Estado tiene que replantearse sobre cómo está alimentando a su población, sobre todo a su población más vulnerable, y sobre todo a los niños y niñas. Eso también se traduce en lo que en los alimentos que se compran en las escuelas, que la ley directamente prohíbe el ingreso de alimentos con sellos en las escuelas. Ah, claro. O sea que deberían, no deberían ingresar. Claro. Y una pregunta que te hago siguiendo esta línea también de cuál es el rol del Estado frente a la alimentación de las personas. ¿Tiene algún alcance esta ley sobre la definición de los productos de la canasta básica o, por ejemplo, de los productos cubiertos por planes como los de precios cuidados? Porque yo recuerdo que en un momento había habido un debate acerca de si se podía poner en precios cuidados una gaseosa o una bebida alcohólica o productos que fueran justamente de bajo contenido nutricional o directamente perjudiciales. Pero también había una interacción, digamos, medio de la idea de, bueno, el Estado quizás no tiene que tutelar esa compra, sino acompañar un consumo que ya está culturalmente, digamos, asentado. Entonces, hay una discusión, me parece, posible acerca de cuál es el rol del Estado, si facilitar lo que la gente quiere ir a comprar y comer o, digamos, utilizar estos planes también para poner en práctica una educación alimentaria. Bueno, un temazo trajiste, porque claramente, de nuevo, y se interpela sobre las políticas públicas. Precios cuidados es una política que no tiene que ver con la promoción de la salud y la alimentación saludable. Es una política que tiene que ver con la contención de precios. Sí. Y se diferencia así. Una diferenciación que a mi módico entender no debería ser tal, ¿no? La política de contención de precios también debería cuidar la salud de la población. Y creo que los sellos y las góndolas como con cargadas de sellos y los precios cuidados ofreciendo alimentos mayoritariamente con exceso de nutrientes críticos también nos va a venir a mostrar, a abrir los ojos y a mostrar algo que no estamos haciendo correctamente. Yo creo que se va a abrir una discusión en ese sentido, una discusión que tiene que darse, y sobre todo lo que vos mencionabas hace un ratito de lo que tiene que ver con los consumos culturalmente instalados. A ver, los consumos estos culturalmente instalados se han instalado de tal manera por el marketing, por la publicidad y por esta presencia excesiva y omnipresente, valga la redundancia, de este tipo de productos, y la industria en su intención de vender, que quizás que es un interés genuino, porque ellos tienen el interés de ganar plata, nos han desplegado estrategias de comercialización y marketing que fueron modificando los patrones de consumo. Y yo tampoco lo aceptaría como culturalmente instalado. O sea, que exista que la bebida cola forme parte de la mesa diaria de una familia o del consumo de un niño o niña, y no es aceptable. Claro. Y no es aceptable porque no podemos manifestarlo desde que es una cuestión culturalmente instalada. No, se cargó la industria de bebidas de hacernos creer que la felicidad en la mesa está dada por el consumo de determinada bebida gaseosa, con exceso de azúcares. Y tenemos que revisar toda esa cuestión. Ayer escuchaba una colega que decía, no solo nos alimentamos de nutrientes sino también nos alimentamos de emociones, de creencias, de hábitos, y esas creencias están fuertemente influenciadas por la industria, por el marketing, por lo que recibimos permanentemente. Junto con la presencia de las etiquetas de advertencia, se aplicaría también esto que en su momento también había generado un revuelo de lo más de lo más raro, que era la cuestión de las mascotas animales, ¿no? Como estos personajes en las cosas orientadas mucho a un público infantil, como los cereales con mucho azúcar y también gaseosas y, digamos, yogures, estas cosas cargadas de estos nutrientes críticos, quitar la presencia de estas mascotas que lo hacían más amigable y que justamente entiendo que esto viene a atacar las raíces culturales de ese consumo que se implantan desde una edad muy temprana. Sí, ese es el capítulo de la regulación de toda la publicidad de los alimentos y de los envases, en donde se va a prohibir la utilización de personajes y de figuras deportivas, también de juguetes y premios y todas estas cuestiones vinculadas a alimentos que tengan exceso de nutrientes críticos. No se puede vincular el juego, la diversión y el esparcimiento de los niños y niñas con el consumo de alimentos que pueden ser perjudiciales para su salud. Entonces, de eso también se trata el cuidado y la protección de las infancias, porque los niños, muchas veces, los y las niñas eligen mayoritariamente ese tipo de alimentos, probablemente no por el comestible o por el producto en sí, sino por el dibujito que tiene el envase, o porque le permite coleccionar tapitas, o porque aparece se le premia el consumo, a eso mismo. Aparece el personaje de moda de la última película de X. Claro. Entonces, eso va a estar regulado y va a estar prohibido en alimentos que contengan sellos. Ana, y como para terminar, queríamos preguntarte algo que sabemos es que muchas veces las leyes no se aplican desde el Estado, sino que son motorizadas por organizaciones. ¿Y cómo vienen trabajando desde FAGRAN respecto a la aplicación de la ley y si establecieron algún vínculo con los ministerios involucrados? Mira, nosotros venimos desde la Federación trabajando. Los primeros pasos en esta ley los dimos en el año 2013. Imagínate los años de lucha. Recién en el 2016, te voy a decir, comenzamos a ver los primeros proyectos de ley relacionados con el etiquetado frontal y con otras políticas que promuevan la alimentación saludable y hagan frente a la epidemia de malnutrición y de enfermedades no transmisibles. Trabajamos muy fuerte para que esta ley se haga realidad con otras organizaciones de la sociedad civil, con todas nuestras entidades miembros a lo largo y a lo ancho del país y tomando las experiencias de otros países que ya avanzaron en este sentido, de manera tal de que esta lucha de tantos años y la experiencia de otros países nos permitió que en Argentina se pueda redactar una ley modelo, porque es una ley integral, porque es una ley que no solo contempla el etiquetado, sino todo esto que venimos hablando. La verdad que nosotros como Federación de Nutricionistas estamos con el pecho inflado de orgullo de haber logrado una ley de esta envergadura, esta incidencia, reuniones y reuniones, sin recursos, sino con poniéndole el cuerpo y la voluntad de mejorar la alimentación de la población. Y ahora estamos también siguiendo muy de cerca las decisiones que se van tomando en el Poder Ejecutivo para la implementación. En este proceso tuvimos muy buen diálogo con el Ministerio de Salud de la Nación y muchas coincidencias en relación a la necesidad de este tipo de políticas, así que la verdad que el Ministerio de Salud de la Nación siempre fue receptivo y un actor clave. Con el Ministerio de Educación estamos comenzando esta tarea y la verdad que sí, que buen diálogo, que buen vínculo, claramente siempre con el lobby de la industria, por decirlo de alguna manera, que hace interferencia. Esa interferencia está no tanto en el Ministerio de Salud, que sino en otras, en otros ministerios que por ahí tienen más que ver con la posible interferencia de la industria. Ana, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la entrevista, me permitieron desplayarme un montón. Espero haber sido clara. Se lo fuiste y tienen aquí en el programa y en la radio un espacio para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias por darle difusión a este tema que es tan importante y que va a ser un antes y un después en lo que tiene que ver con las políticas alimentarias. Gracias, gracias Ana. Chau, hasta luego. Así pasó Ana Cáceres, que es presidenta de la Federación de Graduados en Nutrición. Y seguimos con bastante más de eso que falta.